luego de su éxito en España. Luego de celebrar sus 15 años en dos Orfeo con entradas totalmente agotadas, regresa a Buenos Aires la banda más grande de Córdoba. La Barra. Wow. ¡Salvaje! ¡Silencio! ¡Lento! Martes 8 de diciembre en el Teatro Gran Rex. La Barra presenta Concierto 15 años. La Barra en el Gran Rex. Martes 8 de diciembre. Concierto 15 años. ¿Qué me pasa? Cierre de año. Anticipa todo lo nuevo y revive los grandes éxitos junto a vos. Anticipadas en venta. Boletería del teatro. Ticketek. Teléfono 011 5237 7200.